La vida en el Polo Norte. Polo Norte. No pisa el césped. Voy a tomar una ducha. Ay. Thank you. todo, amigos.